Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea, con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Do you, surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos otro sábado más aquí en Paradigma Radio, dispuestos a acompañarles durante 3 horas hasta la 1 del mediodía. Invitarles a que no se muevan, tenemos muchas cosas que compartir con todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, le rogamos, le pedimos que en fin, le invitamos, le provocamos para que se quede con nosotros y así estemos juntitos un sábado más. Y claro, pues como cada sábado, pues esperamos que en fin, que llueva o no llueva. ¿Qué prefiere usted? ¿Que llueva? ¿Sí? Bueno, por una parte mejor, que vaya limpiando la atmósfera, que está muy cargada de muchas malas historias, muchos no sé qué, muchos no sé cuántos. Entonces, claro, más vale que limpie todo, para que sí poder tener un buen ánimo, aunque al parecer siempre en el ámbito político las asperezas no se liman, no se curan y siguen las espadas en alto. Pero en fin, si no es por la luz, es por esto o por aquello. La cosa es estar enfadados, la cosa es estar cabreados. Espero que este sábado no sea así, que sea un sábado animoso, alegre y compartirlo con toda la mejor de los ánimos. Si usted lo permite, si a usted le parece, si quiere, ¿no? Ah, sí, me dice Eduardo. Claro, es que yo estoy aquí. Claro, Eduardo está en la parte técnica. Está JJ también en la producción, coordinando el programa, Alberto Hernández, acompañándome, Olga Gallón, de Gallón, y por aquí al otro lado, pues otro ser humano que después hablaremos con él, dentro de su simpatía y su sabiduría, va a compartir con nosotros unos minutos. Así que como todo está preparado, si le parece, con su permiso, comenzamos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Sí, buenos días. Hoy vamos a hablar de las personas migrantes en España. La encuesta barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de marzo de 2025, al igual que la de septiembre del 24, sitúan a la inmigración en la tercera posición de los principales problemas que preocupan al pueblo español. En 2023 ocupaba el lugar número 27. ¿Qué ha pasado para que en solo 2 años se produzca este cambio de imagen? Los datos del CIS resultan sorprendentes. En nuestra modesta opinión, quienes en nuestro país tengan miedo al migrante en razón de una posible pérdida de identidad o pérdida de trabajo, no conocen la historia. Nuestro país es el resultado de una amalgama de pueblos desde tiempos remotos. La inmigración ha sido la válvula de escape para millones de familias españolas que de esta forma han logrado los medios para salir adelante y además ayudar a los que aquí se quedaban. Baste recordar que entre los años 40 y 60 del siglo XX marcharon de esta tierra 2 millones de personas. En cuanto al problema del trabajo, la preocupación es sin duda infundada.

Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Todo el que posee méritos personales distinguido reconocerá más claramente los defectos de su propia nación, puesto que siempre la tiene presente a la vista. Pero todo imbécil execrable que no tiene en el mundo nada de lo que pueda enorgullecerse se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a la que pertenece por casualidad. En eso se ceba, y en su gratuidad está dispuesto a defender con manos y pies todos los defectos y todas las tonterías propias de esa nación.

de una forma muy especial, con una invitada especial, que tiene una voz muy especial y canciones muy especiales también. Entonces vamos a conversar con ella. Se llama, le llaman, en fin, artísticamente La Lola, y le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Sí? Sí, claro. Nosotros más encantado aún de poder traerte, dado que hemos tenido recomendaciones por todos lados, de que La Lola va rompiendo por ahí y que, en fin, que queríamos conocerte. ¿Cómo empezó La Lola? Uf, La Lola lleva toda la vida, La Lola lleva desde los 4 años encima de un escenario, cantando copla, cantando por Mónica Naranjo. ¿También? Haciendo teatro, bailando, de todo. O sea, me subían a una mesa, mi abuela me subía a una mesa y me decía, baila. Y así se me quitaban todos los males. ¿No? ¿Ese es un don que uno tiene o tienes que construirlo, tienes que trabajarlo, tienes que aprender? Bueno, yo creo que están las dos cosas, ¿no? Hay gente que nace con el don, pero obviamente si no se trabaja y si no se curra, no, bueno, pues está ahí, ¿no? Se queda ahí, pero creo que el conjunto de las dos cosas es lo que hace que crezca y que... Pero cuando uno, no sé, piensa que tienes un talento y tú al parecer lo has descubierto, de hecho, lo estás trabajando, estás haciendo esta actividad musical. Uh-huh. Pienso yo en los niños prodigios que de antes, ¿no? Como no sé, Mozart, que era tan chiquitito y hacía conciertos. Sí. Y la hermana de Mozart. Y la hermana de Mozart. Claro. Sí, que de esa no se habla tanto, ¿no? Sí, no se habla nada. Entonces, claro, te das cuenta que dices, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Que... ¿Sabes qué pasa? Que el don está, pero si no sabes llevarlo, no sabes moverlo. O sea, creo que al final puedes tener un don, pero como no sepas moverte en el mundo en el que estamos, como no tengas cara, como no vayas a los ¿cara? Sitios... Sí, cara, sí, cara sí, ¿no? Sí. Como... como ser una persona resuelta. Sí, exactamente, ¿no? Como entonces que el don no te sirve de nada, porque encima hay tanta gente haciendo cosas ahora mismo que... Sí, hay mucha gente. Que por mucho don que tengas, no... Claro. En todo caso, cuando escuchas a una persona que te dice, mira... te voy a traer a Lola, te voy a convencer a Lola que venga, y entonces yo le quiero dar las gracias a Victoria García Gómez. Buenos días, Victoria. Buenos días, ¿qué tal? Mira, aquí tenemos esta persona que nos recomendaste así con una esta garantía. Entonces, digo, qué fantástico. ¿Le puedes decir algo a Lola que te está escuchando? Hola, ¿qué tal? Guapísima. Hola, ¿qué tal? Espero que estés disfrutando. Sí, sí, estoy muy a gustito. Me alegro un montón, me alegro un montón. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Y nosotros te agradecemos a ti, Victoria, por tu ayuda, ¿eh? Bueno, ya ves tú. Oye, Yo creo que mi oficio es contactar gente, ¿no? Sí, me parece que sí. Oye, ¿y cuál es la característica musical que más te gusta de La Lola? La capacidad que tiene de hacerme llorar cada vez, de emoción y de alegría, de todo, cada vez que la oigo cantar. No me digas. Así que, bueno, sacaremos pañuelos aquí, sí, porque somos muy llorones también. Sí, ¿eh? Es cierto. Pues, yo cuando ella canta, ella ya lo sabe. Yo el otro día se lo dije, o sea que... Qué bonito, qué hermoso. Vamos a estar ahí pendientes de esa sensibilidad que tiene la Lola al cantar, y te agradecemos mucho, Victoria, que nos hayas ayudado a descubrir a la Lola aquí en la radio. Gracias. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Adiós. Un besito. Un abrazo. Un besito. Chao. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Ella es la culpable, ¿eh? Así que queremos robarte ese minuto de música, de tiempo, para que, en fin, comprobar esa parte emocional que transmites cuando quieras tu canción. Ooh. ¿Lo has escogido así? Bueno, yo soy en realidad María Dolores. Me llamo Lola por parte de mi abuela, de mi madre, mi tía. Hay un gran número de mujeres Lola en mi familia. Pero bueno, yo creo que sobre todo viene por mi abuela, ¿no? Ahí es de donde me vienen también muchas cositas ancestrales y cosas, ¿no? Y claro, pues la Lola. Y cuando me quise poner, cuando estaba buscando cómo llamar a nuevos proyectos en solitario, pues estaba claro que soy la Lola para todo el mundo, ¿no? Sí. Oye, tienes una voz que acaricia, ¿eh? Gracias. Sí. Estaba escuchando, bueno, supongo que los oyentes muy atentos también, como que te arrulla, como que, ¿no? Sí. Como sí. Paz, tranquilidad. Gracias. Y como que hay mucho amor en esas canciones, mucho amor, ¿no? Mucha sensibilidad sí. También, ¿eh? Bueno, es para lo que canto yo también, ¿no? Para calmarme, para tranquilizarme, para suavizarme un poco. Suavizas también, ¿eh? Uh-huh. Seguro. Uh-huh. Oye, ¿el amor siempre tiene que ser algo triste o...? Porque la mayoría de las canciones parece que hablan más del desamor que cuando el amor está presente, ¿no? Ya, yo soy muy de desamor, ¿eh? A mí me gusta mucho el drama y el desamor. Escribo más cuando estoy en desamor que en amor. Uh-huh. Pinto más. ¿También pinta? Sí. Qué bonito. Me emociono más, canto más, no sé, me gustan más las canciones de desamor, son más desgarradoras. O sea, cuando más tristeza tienes, más... Más te gusta, más. Sí, además que es de lo típico, ¿no? De que estás triste y escuchas canciones tristes para seguir triste y llorar y estar ahí, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, siempre hay canciones de amor súper preciosas, ¿no? Pero es verdad que a mí siempre me llaman mucho más las de desamor. Ese amor que tienes que cuidarte, arroparte, uh-huh. Esa cueva que te protege. Esta cueva es la luna. Esta canción se la hice a la luna. Ajá. Sí, yo creo que es como un... ¿no? Para mí es como el amor de mi vida, ¿no? Como que siempre la miro y me calma. Cuando, no sé, como que estoy muy pendiente. ¿La luna es una mujer? Sí, la luna es una mujer. ¿Y por qué entonces, si buscas esa sensibilidad, tiene que estar motivada por el desamor? Pues, lo digo por las canciones y tengo de todo, ¿no? O sea, tengo de todo y me gusta cantarle a todo y me gusta mucho el amor y yo soy muy ñoña también en muchos momentos y muy tierna y me gusta mucho estar enamorada y todo, ¿no? Pero es verdad que, no sé, el desamor me agarra más, me emociona más, me hace cantar más. ¿Y no te inspira más? Me inspira mucho, claro. Cuando estás enamorada, al final lo que quieres es estar con la persona con la que estás dándote besos y poco más. Pero cuando estás en desamor, estás en tu casa sola, escribiendo, llorando, desgarrada, ¿no? No sé. Sí, yo te entiendo. Vamos a apostar por el amor porque... no, también es una forma de amor, ¿no? Porque te saca eso especial que tienes. ¿No? Claro, yo para mí el desamor al final me hace conectar conmigo. Contigo, y tener más amor conmigo y cuidarme más o escucharme más, llorar, no sé, como conectar con mi de dentro. ¿No? ¿Nos puedes regalar otra canción? ¿Es posible? Claro. Sí. Cuando tú quieras. Esta canción se llama Duerme conmigo, la canción que voy a cantar. Bueno, y es... Vamos a decir los chicos que, por favor, cierren la puerta. Esta canción acaba de salir hace muy poquito el videoclip. No sé si la hemos estado visto. Escuchando ¿sí? nosotros. Ah, vale. Bueno, pues... Apetece tu piel, tocarte hasta desgastarte, rozarte hasta quemarte, chuparte hasta empaparte, hasta mojarme entera, besarte hasta emborracharme de tu sabor, olerte hasta que no quede nada de tu olor. Desayunarte, almorzarte y cenarte y luego beberme todo tu licor. Y cuando ya no quede nada de ti, hacerte hasta matarte el amor. Duerme conmigo, duerme conmigo esta noche final y disfrutemos el duelo prohibido hasta que el cielo comience a brillar. Dulce castigo, dormir contigo una noche más y encontraremos el sueño perdido y deseemos no poder despertar. Esta noche ven bendito, bailes medidos al mismo compás, el ritmo que llevan nuestros latidos marca los movimientos. Voy buscándote, me vuelvo loca soñando que duermes conmigo. Desaparezca el invierno. Dueño elegido para explorar la herencia que recogen los sentidos que a veces notan que no estás. Voy buscándote. Me vuelvo loca soñando. Esta canción tiene muchísimos años. Es del grupo que tenía antes, que se llamaba La Chanoa, y esta canción la compusimos entre Belén Romero y yo. Belén es una de mis mejores amigas y es compositora de la música de muchas de mis canciones. Y la verdad es que a esta canción le tengo mucho cariño porque es de las primeras, ¿no? Una maravilla. Pues un saludo a Belén, ¿no? Sí, sí. Un saludo enorme. Un saludo enorme. Oye, ¿el amor es locura? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero hay que buscar también la tranquilidad, ¿no? Yo creo que cuando vamos creciendo un poco y empezamos a madurar, ¿no? Creo que buscamos un poco más el amor que es fácil y el amor que es tierno y el amor que es bonito, ¿no? Porque es verdad que cuando eres adolescente, cuando tienes 20 años, lo que quieres es estar, ¿no?, sintiendo todo mucho, con mucha intensidad, con mucha fuerza y no sé, mucho drama, ¿no? Pero creo que el amor bonito y el amor tranquilo y el amor dulce, no sé, creo que es lo que hay que buscar. ¿Y eso existe? Sí, yo eso creo es lo que perdura. Claro, sí. Exactamente. El amor eso de locura, pues el amor intenso y el amor que hace muchas veces sacar muchas canciones y muchas cosas, ¿no? Pero al final, pues eso no es sostenible, ¿no? O sea, no es sostenible en el tiempo. Creo que en algún momento tiene que acabar, porque si no, no sé. No es sostenible el tiempo, no el amor. No es sostenible en el tiempo, en el amor momentos, loco. No, el amor loco, el amor el apasionado. Amor pero luego el amor con más tranquilidad, claro, ese sí perdura, claro, ese sí amor, puede perdurar el amor mucho, que se habla, no, que se escucha, que no sé. Es difícil también encontrar ese tipo de amor a veces, ¿no? También tal vez lo hacemos difícil, sí, lo que aspiramos, ¿no? Somos muy complicados, es lo que aspiramos, humano. Claro, somos difíciles, somos, ¿no?, muy complicados, nos gusta, no tenemos suficiente con nada, siempre queremos más, ¿no? Es como un poco difícil encontrar el punto medio. Oye, ¿tu amiga Belén qué hace? Pues mi amiga Belén es profesora de música. Ella es compositora, estudió en el conservatorio y todo, y ahora está trabajando en el conservatorio de profesora. Mira. Sí, una máquina, mi amiga Belén. Hay que cuidarla, ¿eh? Sí, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. ¿Sería mucho abusar de ti, de tu bondad, en cantarnos una tercera canción? Vale. No nos riñas por, vale, ¿no?, por favor. ¿Esta cómo se llama? Esta se llama Bajo la Higuera. Bajo la Higuera. Todo el amor que tengo a mi alrededor. hoja que mece el viento, que entra por el agujero al final de la cuesta. Y cierro los ojos y me siento brisa, aire, hoja que mece el viento, que entra por el agujero al final de la cuesta. Que baja por mi garganta y llega a cada poro de mi piel, a cada pelo de mi cuerpo, a cada músculo, a cada hueso, a cada paso, a cada paso, a cada paso, a cada paso. Y la tierra ya es parte de mi sentir, y la tierra sube como el amargor, dulce. Suena la música bajo la higuera. Suena la música sobre la hoguera. Vuelo, vuelo yo sobre la hoguera. Cada uno está así escuchando. Tenía razón Victoria cuando decía eso, que se emociona con tus canciones y te yo también. Te agradecemos mucho que hayas venido, Lola, la Lola, y que espero que la vida te regale el reconocimiento de tu trabajo, de tu arte y todo lo que expresas en tus canciones. Muchísimas ojalá que gracias. Tengas ese camino por ahí por descubrir y que te lleve a eso que tú aspiras. Uh-huh. Y que merece, además, te lo vuelvo a repetir. Gracias, muchas gracias por invitarme y por este ratito tan bueno. ¿Has estado tranquilita? Sí, he estado tranquilita. Nosotros sí. Más. Gracias, Lala. Señores, gracias. Señoras, amigos, amigas, pues muchísimas gracias, gente, por habernos acompañado esta mañana en el programa. Y agradecerle pues a nuestro equipo de gente, Edu Casas, JJ, Alberto Hernández, muchas gracias Olga de Gallón por estar otro sábado más con nosotros. Uh-huh. E invitarles para que el próximo sábado nos volvamos a encontrar en esta sintonía aquí en Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Find it in your eyes, but I'm